el cantante de Sheriff, y en la canción When I'm With You. Miguel Pimentel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos con uno de los éxitos nuevos que REO Speedwagon incluyó en su álbum de grandes éxitos, que llegó a vender unos 8 millones de copias, grandes éxitos. En el 88 lanzaron ese super álbum llamado The Hits. Aquí está Here With Me. Maybe it's too late, but this feeling is running through my soul. Think I've learned what love is, but I'm afraid I let it go. Maybe it's too late, maybe you've already changed your mind. Turn loving into leaving, and I'm on the outside. REO Speedwagon, como les comentaba, de su álbum de grandes éxitos, dos canciones fueron nuevas para el álbum. Fueron esta, Here With Me, y la otra, I Don't Want to Lose Without, no, I Don't Want to Lose You, se llamaba la canción. Bueno, continuamos con John Lennon, Woman. Buenos días, recuerden el 6483-0541 para saludarles. Express my mixed emotions at